Estamos listos y dispuestos para escuchar a su amiga, la doctora Barría, aquí en Radio Puente Alto, quien nos trae interesantes noticias, informaciones, invitados, para que tú te hagas una nueva mirada de nuestra provincia cordillera, específicamente aquí en Puente Alto. Le damos la bienvenida afectuosamente a la doctora Barría. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy buen día para todas y todos los que nos escuchan, y también para Juan Carlos, nuestro gentil amigo. Conductor, amigo y todo. Bueno, queríamos en esta oportunidad ahondar un poquito en un tema que ya planteamos la semana pasada, tiene que ver con un proyecto que estamos realizando, entre un proyecto medio asociativo que tenemos. Justamente estoy acá y quiero presentar, Juan Carlos, a nuestra gran amiga Angélica Hernández, presidenta del Centro de Apoyo Poblacional de Puente Alto, CAPA. Qué lindo nombre ese, Angélica. Salude, por favor. Acércate más al micrófono. Eso, muévelo un poquito. Ahí sí. Ya. Un gusto estar acá. Hace muchos años también estuve acá por un proyecto. Así que nosotros somos una organización funcional del sector Gabriela Poniente. Tenemos nuestra casa en la población Molino 1, pasaje Tignamar, 2856, donde en este momento trabajamos con una biblioteca comunitaria. Prestamos apoyo escolar a los niños, niñas, jóvenes, a los adultos y a la comunidad en general en lo que ellos necesiten. En pleno Molino 1 justamente funciona esta CAPA, donde va la gente que necesita, ya sea un libro, ya sea conectarse a internet, ¿no es cierto?, porque tienen computadores. Es una muy linda obra, Angélica. Desde hace muchos años, doctora. ¿Cuántos años? Bueno, nosotros nacimos por allá por el año 1987, ¿ya?, bajo el alero de una comunidad religiosa de las Hermanas Italianas de Sagrada Familia. Ajá. En la Capilla Sagrada Familia de Nazaret. Y después, con la Corporación SERPAJ, Servicio Paz y Justicia. Muy conocida por los derechos humanos, justamente. Exacto. También. Una ONG de muchos años, con una trayectoria enorme con el tema doctorado de los derechos humanos a nivel de latinoamericana. Uh-huh. Y después ellos nos dejaron volar solitas. Nos muy bien hecho. Las herramientas necesarias, toda la sabiduría y el conocimiento, y dijeron ya, ustedes vuelen solas. Así que el año 1996, empezamos a buscar este bello nombre, el Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto. CAPA. CAPA, somos CAPA. Así que desde entonces que estamos trabajando solas con una cantidad enorme de proyectos a nivel comunitario, a nivel del sector, y también reconocida a nivel más nacional, porque también estamos siendo parte de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, y también con algunas redes locales en el Centro de Salud Bernardo Leighton y también en la Red de Mujeres de Puente Alto. Muy bien, así que tienen un intenso trabajo asociativo, justamente, o sea, buscando con qué redes, con qué organizaciones sociales se puede trabajar de mejor manera. Y quizás tenemos que contarle a nuestros auditores de este proyecto, que fue aprobado por el gobierno regional, financiado por el gobierno regional, que estamos haciendo de manera un poquito asociada también entre CAPA y la Fundación Puente Alto Puede Más. Angélica, ¿habían tenido algún proyecto de este tipo así grande, grandotote como este? Tan grande no. Pero sí algunos proyectos más chiquitos, porque nosotros como organización trabajamos el tema violencia hacia las mujeres, violencia intrafamiliar, hace muchos años, desde el primer proyecto ley que hubo en el año 1992. Perfecto. En el cual también como organización y como SERPAJ fuimos parte de esa de ese trabajo hormiga que se hizo en esa época. Uh-huh. para poder sacar el tema violencia intrafamiliar público. Del silencio, ¿no? Del porque silencio, la violencia, y eso es una cosa importante que nosotros le contemos a los auditores, cómo esto que es un tema tan doloroso, que afecta a tantas familias de nuestro país, no se habla de esto y justamente hay que hacerlo aparecer para poder ir buscando otras maneras de relacionarnos que no sean violentas. Es en ese sentido que está planteado el proyecto que estamos haciendo en conjunto entre CAPA y Puente Alto Puede Más en tres localidades de Puente Alto, por eso que es un proyecto grande. Se está desarrollando en la Junta de Vecinos Andes del Sur, de Andes del Sur, como ahí, su nombre lo indica. Ahí estamos los días jueves de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, en una sede social espléndida, maravillosa, con mujeres maravillosas que nos encontramos justamente ayer. Fantástico. Se empieza a desarrollar a las 5 de la tarde y ha tenido una gran aceptación, parece, Angélica. Cuéntenos un poquito más de ese taller. Ayer estuvimos ahí con el coordinador, que es Cristóbal, y la monitora del Patchwork, que es Francisca, una Lola encantadora, y nos encontramos con 20 mujeres dispuestas a trabajar y aprender del tema violencia intrafamiliar, porque también ellas saben que este tema está muy en el tapete público, que se está dando mucho al interior de las familias, y que ellas también saben que hay mujeres que están en situación de violencia, y también los adultos y adultas mayores. Así que están muy preocupadas de aprender y también del patchwork. Bueno, pero se aprende en conjunto. Esa es la idea. Es una idea innovadora, una idea nueva que estuvimos conversándola el año pasado en la fundación, dándole vuelta para ver cómo lo podíamos concretizar y cómo podíamos llevarlo a la práctica. Porque también escuchar y coser es una habilidad que tenemos las mujeres. Así que ayer justamente le dimos en eso a las mujeres, incentivándolas que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. Así que podemos coser y conversar. ¿Pero este taller está abierto a los hombres también o no? De todas maneras. Ah. Pero no, de porque no hay que discriminar. No. También está abierto a las mujeres, pero en este grupo no tenemos hombres. Pero pensamos que en algún por ahí grupo van a haber algunos hombres. No importa que no cosen, yo me imagino que no van a querer, pero a lo mejor van a querer conversar y van a querer hacer preguntas y van a querer compartir, y además que los hombres tienen su experiencia y tienen su visión con respecto al tema, que es bastante interesante. Así y además es. La ley también los protege. Muy bien hecho, porque protege los derechos de todas las personas. Entonces quisiéramos contarle a nuestros auditores y auditoras que estos talleres se están realizando entonces en Andes del Sur, en la Junta de Vecinos, en la Junta de Vecinos Renacer y en el Centro Cultural Sol y Lluvia de Nocedal 1 y 2, 2 y 1 respectivamente. Pero además, si hubiera gente interesada de lejos, se van a empezar a desarrollar algunos de estos talleres en la sede de la Fundación Puente Alto Puede Más, que queda aquí en el centro, en Santa Josefina 231. Voy a dar el teléfono de la fundación para que usted, si tiene interés en saber más, en conocer más o en trabajar en estos importantes temas como es la violencia intrafamiliar, nos llame. El teléfono es el 2-906-2535. Lo repito, 2-906-2535. Quizás a una pausa y luego vamos a conversar un poquito más qué es lo que es esto de la violencia, si les parece a nuestros auditores. Thank you. me pide no siga encerrado en su pieza. Vamos a hacerlo fuera. Para tener las ganas de quedarnos en la esquina, hacer que pasen melodías, para saber que estando solo se fue toda esperanza cierta de alguna ventana abierta. En esta mesa el recuerdo más feliz de una alegría, para saber que estando solo se fue toda esperanza cierta de alguna ventana abierta. Le falta por perderse en esta oscura selva la sombra del que sufre, no deja ver el sol, la magia del guerrero no embruja ni a la muerte, no dejaría mi suerte perderse en el dolor. Vecino de Puente Alto, queremos invitarte a participar de unos súper interesantes talleres. ¿Quieres aprender la técnica de costura con parches? ¿Quieres aprender a coser? Puedes hacerlo de manera fácil, gratis y conversando de un importante tema: ¿cómo abordamos la violencia en nuestras casas? Se trata del proyecto de CAPA, Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, Puntadas sin Molde, financiado por el gobierno regional. Se realizará un taller a la semana en la Junta de Vecinos Andes del Sur, la Junta de Vecinos Renacer y el Centro Cultural Sol y Lluvia. Entusiásmate y llama al 2906-2535 o ven a la Fundación Puente Alto Puede Más, Santa Josefina 231. Te esperamos. Estamos de vuelta con su gran amiga, la doctora Barría, y sus invitados en esta ocasión, hablando de un tema tan importante que está desarrollando CAPA. Lo acaba de escuchar, la violencia intrafamiliar, mientras ellas están aprendiendo una técnica que se llama patchwork. La importancia de este tema en las palabras de la doctora Barría y su invitada. Adelante en el estudio 2. Muchas gracias. Bueno, retomando nuestro tema, queremos contarles que estos talleres tienen un precioso título. Se llaman nada menos que Cosiendo una vida sin violencia, puntadas sin molde. ¿Por qué esto de puntadas sin molde, Angélica? Porque en estos talleres vamos a conversar del tema violencia, y vamos a coser. Ajá. Vamos a ir dando puntada tras puntada en el patchwork, aprendiendo a cortar, a hilvanar y a coser, a pegar las telas de los diferentes movimientos que se van a dar, de las diferentes objetos que se van a coser, tipos de tela también diversas, tipos de telos, claro, distintos. Entonces las mujeres van a ir pegando, cortando, cosiendo, hilvanando y a la vez conversando del tema de la violencia. Esto es bien importante porque en realidad la violencia también surge de la idea de que todos somos iguales o que todos tenemos que supeditarnos a alguien. Entonces, antiguamente las mujeres quedaban supeditadas, ¿no es cierto?, a la autoridad, entre comillas, del hombre. Y se pensaba que la mujer era casi propiedad del hombre o el padre. Y se toleraba entonces no solamente la violencia física, sino también otros tipos de violencia. Yo quisiera preguntarle a Angélica que nos contara un poquito qué tipos son los de violencia que ellos van comentando en estos talleres. Bueno, primero, doctora, decirle que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Derechos a decidir, a la libertad, derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Ya? Tenemos cuatro tipos de violencia. Existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Estos cuatro tipos de violencia están penalizados por la ley, uh-huh. 20.066. ¿Ya? Eso es bien importante porque la cultura había hecho de la violencia como algo natural, hasta que hace ya bastantes años empieza toda la gente a dar cuenta, viene este tema de los derechos de las personas, porque esto no son solamente el derecho de la mujer, también, como Angélica lo señalaba, el derecho del hombre a no ser violentado, pero muy importante el derecho de los niños y también hoy día de los adultos mayores. Sabemos que muchos adultos mayores, por ejemplo, sufren violencia, se los deja marginados o tienen violencia o psicológica o económica, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarle a nuestra invitada de cómo ellos abordan esto de la violencia psicológica, por ejemplo, en los talleres. ¿En los adultos mayores? No, en general, mujeres. En general, sí. Bueno, primero que nada, que las mujeres reconozcan que la violencia psicológica es la violencia que no tiene golpes. Es la violencia. Porque la con golpe es fácil de reconocer, ¿no? Es la que se reconoce y es la que primero se nota, ¿ya? Pero la violencia psicológica está basada en amenazas, en ofensas, en descalificaciones, en traumas que van teniendo mediante el tiempo de convivencia que van teniendo con su pareja, de autoestima, de una baja autoestima que no son capaces de superar y de darse cuenta de las situaciones que están viviendo, ¿ya? Eso es lo grave, que finalmente una persona que sufre reiteradamente violencia va cayendo en un sistema en que no cuestiona a la persona que la violenta. No. Sino que no la cuestiona, no. Y más bien se va chupando, se va achicando. Entonces, lo que queremos decirle, se puede y se puede tener ayuda, se puede salir de ese círculo vicioso. Sí. Y yo creo que eso es importante, entonces empezar a conversarlo, y los talleres tienen una primera y principal objetivo, que es conversar este tema, aprender en conjunto, que así como uno puede aprender a coser puntadita tras puntadita estos parches, ¿no es cierto?, para hacer una bonita carpeta o un bonito cubrecama, de la misma manera uno puede ir avanzando en esta lucha contra la violencia, en salir adelante con fuerza, con una renovada energía. Claro que sí. Ayer las mismas mujeres del grupo de la Villa Andes del Sur, ellas quieren aprender el tema de violencia porque ellas se dan cuenta de que alrededor, dentro de la familia, siempre hay una vecina, hermano, alguien, una mujer una que hermana. Está en una situación de violencia. Uh-huh. Entonces, porque también el objetivo de este proyecto es que las mujeres puedan ayudar a otras mujeres. Exacto, ir formando monitoras, ¿no? Claro, que ellas puedan ir ayudando, orientando, informando a otras mujeres que están en una situación de violencia, para que ellas empiecen a detectar qué violencia es la que tienen, qué tipo de violencia es la que tienen. Porque nosotros también dentro de este taller vamos a informarles mucho del tema de violencia, así que ellas van a tener la noción de todo, desde hacer una denuncia, cómo, cuándo y dónde. Perfecto. ¿Ya? O ocupar las redes que existen en la comuna y en la provincia. Y que está el Centro de la Mujer de Provincia Cordillera de Cernam. Ajá. Que es la institución que tiene los profesionales para ayudar a las mujeres en esta situación de violencia. Así que pero yo creo que quizás lo más simple para la gente que nos está escuchando es decirle que hay un teléfono fácil, que es el 149, que es el teléfono familia. Donde se puede, sí, denunciar o hacer la consulta de qué hacer en el caso de violencia intrafamiliar, que puede ser una mujer que lo está sufriendo, puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, ¿no es cierto? Lo más frecuente es eso. Nosotros no podemos seguir lamentándonos, amigas y amigos, de que muere una mujer a la semana, más o menos, en manos de su pareja. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los pololeos? Esta no es solamente la violencia de las personas mayores. Fíjense que en los pololos incluso es inaceptable que exista violencia al interior del pololeo, y ha habido políticas en este sentido. Yo creo que nuestras chiquillas, nuestras jóvenes tienen que aprender más, saber más que esto no es normal. Hay que aprender otras maneras de relacionarse, que no sea mediante los golpes, ni mediante la extorsión, ni el control. Ni los celos. Exactamente, de la otra persona. Porque los celos son parte del control y de una violencia psicológica. Y que muchas veces la gente los acepta. Entonces hay que decir, no, eso también es una forma de violencia y no podemos. Y finalmente uno sabe cuándo esto parte, pero no sabe cuándo termina, ¿no es cierto?, con un femicidio o tantos otros lamentables casos. Teléfono 149 es el fono familia, donde se puede llamar fácilmente para cualquier duda. También hay teléfono, hay lugares acá como en el CERNAM, aquí mismo está Prodemu, en fin, hay varios lugares donde poder acercarse en Puente Alto, Angélica. Sí, acá en el Centro de la Mujer Provincia Cordillera está en José Luis Co, 0247. Y su fono es el 985-1059. Hay un equipo de profesionales acá que está dispuesto para ayudar a las mujeres que están en situación de violencia, ¿ya? Y también meterse a la página de CERNAM, www.cernam.cl. Exacto. Y ahí ubicar ayuda y llamar por teléfono también a los números que aparecen ahí para alguna ayuda inmediata, porque ellos tienen, perfecto, esta asesoría en línea. ¿Qué es esto de la violencia económica? Es una de las violencias que no está reconocida siempre, pero es la violencia que tiene que ver cuando una mujer con su marido han establecido que ella se queda en la casa para las labores domésticas y él es el que va a traer los recursos económicos a la casa. Entonces, cuando hay una situación de violencia, la mujer no puede salir a trabajar afuera y depende económicamente de su marido o su pareja. Es cuando el marido se ejerce, no le deja control, no le deja plata económico suficiente para que ella vaya y compre el pan diario o vaya a la feria o ella decida qué es lo que necesita para el hogar. Porque es muy típico ver en la feria de repente que es el varón el que decide lo que se compra y la señora lleva el carrito. O estamos en el supermercado y vemos que la señora lleva el carrito y el señor es el que echa las cosas. Quien decide qué se ocupa en la casa es la mujer, porque somos nosotras las que las que estamos en esta labor doméstica y sabemos si necesitamos este detergente o este aceite o necesitamos más. A veces puede ser el hombre, si es que el hombre va a cocinar, parece estupendo, pero claro, lo que pasa es que eso no es lo habitual, ¿no? Pero claro que sí. Claro. Entonces, esta es la violencia económica. También existe la violencia cuando existen las tarjetas de crédito y su pareja, su pololo, su esposo la endeuda, ¿ya? Quiero que vayamos y me compres esto, me saques esto porque tú tienes la tarjeta y después yo te pago y no hay plata después para pagar este crédito. Porque hay otras cosas más importantes. ¿Sí? Obvio que sí. Esa es la violencia económica, amigas. Amigas, aquí no solamente la violencia física al interior de las parejas o al interior de las familias es grave, también lo es la violencia psicológica, la económica que estamos viendo ahora, que es cuando no se le deja recursos a la mujer, por ejemplo, ni siquiera para tomar una micro, para ir a ver a una amiga o para ir a ver a la mamá, porque la persona es celosa de la pareja y quiere que solo esté en la casa. Eso es violencia. Hay que capacitarse, eso es violencia económica, y hay que fomentar también la autonomía de las mujeres económica para poder salir adelante. Justamente por eso también que este taller tiene una componente de alguna habilidad que las mujeres y hombres pueden aprender, ¿no es cierto?, como es el patchwork, que también les puede servir para otros aspectos de una mayor autonomía para ello. Y la violencia sexual, Angélica, para terminar con ello. Una violencia sexual que da, muchas veces a las mujeres les da vergüenza reconocer. Pasa en las parejas, en los matrimonios. Existe el forzamiento a la actividad sexual, a las relaciones sexuales. El hombre obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales, aunque la mujer diga que no. Y eso es una violación. La violación es un delito y está dentro de la violencia al interior de la familia y la violencia de pareja. El forzar a una mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad es una violación. Los abusos, los acosos sexuales, los agarrones, los manoteos, todo ese tipo de tan frecuentes de repente en las aglomeraciones. Exacto. Y todo, hay un menosprecio por la dignidad, ¿no? Claro, pero pasa al interior de la familia, que también es lo más grave, de las parejas. De las parejas. Exactamente. Amigas, eso es una violación. No es tener una relación sexual porque no estás de acuerdo, porque tú simplemente dijiste que no, ya, pero tu pareja te obligó. Bueno, de todas estas cosas y mucho más se va a estar conversando entonces en estos talleres que se están realizando en Andes del Sur, en Nocedal 1 y 2, y se van a empezar a realizar también aquí en el centro de Puente Alto, en la Fundación Puente Alto Puede Más, el día sábado. Quizás repetir el teléfono donde se puede tener más información, el 2-906-2535, que es el teléfono de la Fundación Puente Alto Puede Más. Que llamen a este número, que hacemos una entrevista, nos van a ver, conversamos y nos vamos a poner de acuerdo acerca de este taller. Y quizás contarle que los talleres son gratuitos. Exacto. Que no les vamos a cobrar, porque en realidad a lo mejor es muy interesante, pueden estar diciendo nuestras auditoras, pero en realidad quizás ¿cuánto cuesta? No, es gratis. Vamos a compartir las telas, las tijeras, máquinas de coser. Vamos a compartir un sándwich exquisito. Vamos a compartir café, tecito, jugo en el verano, cuando haga un poquito de calor. Un ambiente agradable, dispuesto a participar y a tener este espacio para los grupos, para crecer. Para crecer, para empoderarnos de los espacios, para tener este grupo que es tan necesario, donde podemos compartir, reflexionar, contar tantas experiencias y tantas cosas buenas que cada uno de las mujeres y de los hombres tienen. Y vamos a coser una vida sin violencia, como dice el título, claro, de estos talleres del proyecto. Que es muy importante. Tenemos que aprender a relacionarnos de una manera distinta y eso se produce en eso posibilita espacios crecedores en que las personas se desarrollan, cómo es lo que queremos nosotros fomentar. Bueno, y con esto estamos despidiéndonos en el día de hoy, pero queremos contarles que vamos a seguir con un espacio el próximo día viernes, también a las 11:30. Vamos a estar invitando a alguna agrupación cultural para conversar aquí en la Radio Puente Alto. Soy la doctora Soledad Barría y siempre disponible para escuchar y entrevistar a distintas personas que nos hagan crecer como sociedad, velando también por nuestra gente. Yo creo que la lacra de la violencia intrafamiliar tenemos que ser capaces de primero reconocerla y terminarla. Tenemos que enseñarle a nuestras mujeres y jóvenes que no es normal esa violencia, y para eso vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Angélica. No sé si quieres darnos unas últimas palabras. Bueno, contar también que la ley 20.066 apoya y ayuda a los hombres. Que también se animen a denunciar, a hacer las denuncias de violencia, porque también los hay. Que es inaceptable, hemos, también, ¿no? Claro, y hemos conversado los grupos y las mujeres también han reconocido que hay hombres que están viviendo violencia. Así que amigos, amigas, si están en una situación de violencia, hagan la denuncia. No tengan vergüenza, no tengan miedo. Para hombres y mujeres existe esta ley. Y bueno, doctora, muchas gracias por la invitación y estoy dispuesta a otro día. Bien, vamos a seguir conversando aquí. O que nos llamen por teléfono o que me escriban. Muy bien. Estaremos aquí dispuestas a trabajar por esta comunidad y por esta comuna, quien yo amo mucho. Muchas gracias, Angélica Hernández, presidenta de CAPA, que está llevando adelante estos talleres. Muchas gracias. Un gran saludo a todos ustedes en este gris día viernes, pero espero que sea el fin de semana esté mejor. Chao.